dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Venga, nena. Ya es hora de dormir. Julia tocó la pantalla del dispositivo domótico de su muñeca, apagando el modo proyector que usaba para mostrar cada noche un cuento a la pequeña. ¡Oh, mamá! Yo quiero saber si Rincewind y Dos Caras encuentran dragones. Rebeca lo dijo con voz soñolienta, pero con ese rápido aleteo de pestañas sobre sus ojazos azules que siempre hacía vibrar de puro amor el corazón de Julia. Ella consultó la hora antes de responder. Le habría encantado seguir compartiendo con la niña aquella aventura que llenó de ocio y fantasía su propia infancia, pero faltaban tan solo 20 minutos para entrar en tramo de solidaridad energética y era mejor reducir el consumo antes de que ese momento llegase. Recordó con nostalgia su infancia, las noches como aquella en que su madre leía junto a su cama hasta que ella se quedaba dormida, sin límites ni en el tiempo ni en la paciencia de ella. Mañana seguiremos, cielo. Un poquito cada noche. Así durará más la emoción. Se levantó de la cama tapando a Rebeca hasta el cuello, mientras ella hacía un encantador mohín de disgusto fingido. Atenuar, susurró Julia para que las luces bajasen su potencia hasta el límite fijado por el plan de solidaridad energética. María nos contó en clase que antes se leían cuentos en papel y que la gente tenía libros en casa. Así es. Tu abuela me los leía cada noche. Pero luego vimos que era mejor usar las pantallas. Son más cómodas, no ocupan sitio en casa y tenemos muchos libros y películas disponibles. ¿Pero cómo era el papel? Julia sonrió con nostalgia. El mundo había cambiado mucho y muy deprisa. A veces parecía imposible adaptarse, aunque ella lo intentaba. Cada día, Dios sabe que lo intentaba. Era una lámina tan fina y flexible como las pantallas portátiles que usáis en el colegio. Pero estaba hecha de árboles. Tenía un tacto más de verdad. Había papeles gruesos, de celulosa y hasta de algodón, y acariciarlos era como tocar la corteza de un árbol y olían. Bueno, nada huele como un libro. Cuanto más viejos y usados estaban, más olor a libro tenían. Nada huele como un libro. Se dio cuenta de que su voz se había vuelto nostálgica, soñadora. Mil imágenes de su infancia regresando a casa desde la biblioteca pública, con algún libro recién descubierto bajo el brazo, con un nuevo mundo por descubrir, llenaron su mente sin poder evitarlo. Horas entre las estanterías, tardes enteras de juegos en la calle. Cosas de las que su hija no sabía nada. Ni debía saber. La pequeña se incorporó un poco, sacando sus finos dedos para agarrar el borde de la sábana. Julia había notado que en las últimas semanas costaba mucho que se durmiese a su hora o que comiese sin rechistar. Rebeldía infantil. Pronto será rebeldía adolescente. Demasiado pronto. Demasiado deprisa. El mundo cambia. Pero María dice que eran malos para la naturaleza, que eran tóxicos y por eso ya no los utilizamos. Julia se sentó otra vez al borde de la cama, acariciando el fino cabello castaño de su hija. Tan suave, tan sedoso, tan igual al de Marta, su otra madre, que aquella noche tenía turno en el hospital donde era enfermera. A ella se le daban mejor este tipo de cosas. Rebeca tenía mucho más de Marta que de ella, y Julia lo agradecía. Marta era lo mejor de su vida. Adoraba a su hija, por supuesto, pero jamás se habría decidido a tenerla si Marta no lo hubiese deseado tanto. Su miedo al cambio, su terror a no ser una buena madre, a no manejar bien las mil situaciones que había de enfrentar cada día, fue vencido por el entusiasmo de ella. Ninguna dificultad arredraba a Marta. Nada podía vencer su determinación cuando tenía claro su objetivo. Y ahora ella se alegraba. Bueno, sí. Había que talar árboles para hacer papel y muchas cosas que ahora se hacen por email y se almacenan en servidores estaban en papel también. Es irónico, porque el papel estaba hecho de árboles y fibras vegetales y las tintas, sobre todo al principio, se fabricaban también con vegetales y minerales. Teníamos que robar cosas a la naturaleza para hacer libros. Los ojos de Rebeca se quedaron prendidos en el vacío, su brillo apagado durante unos instantes. Siempre ocurría cuando pensaba muy concentrada, como si almacenase un nuevo conocimiento o buscase otra pregunta en el fondo de su mente. A Julia le daba algo de miedo aquella mirada vacía, aquella quietud excesiva que llevaba a preguntas incómodas. Crece demasiado deprisa, se dijo, como cada noche. El mundo cambiaba demasiado rápido. Quiero saber cómo es. Quiero tocar papel y oler papel, mamá. Julia se levantó acariciando suavemente la mejilla de la niña. Eso es imposible, cielo. Casi no queda. Y el que hay está en las bibliotecas y las leyes prohíben que cualquiera pueda usarlo o verlo. ¿Por qué? Porque controlan lo que leemos y vemos. Porque el orden y la paz necesitan control. Porque si preguntamos demasiado, aprenderemos demasiado, discutiremos demasiado. No lo dijo en voz alta. Una buena madre no lo haría. Una buena madre educaría a su hija en la tranquilidad, en la aceptación del orden establecido y en la colaboración con ese orden. Paz, control, sumisión, dijo la parte aún joven y rebelde de su mente. La parte que conoció un mundo diferente. Tampoco habló del coltán, el mineral usado para fabricar los primeros dispositivos electrónicos. Un mineral tan escaso que su explotación había provocado un nuevo colonialismo con los abusos y desigualdades que eso conlleva. Pero nadie hablaba de ello. Porque ya tenemos todos los cuentos que necesitamos en las redes, boba. Y ahora tienes que dormir. Dormir y no preguntarte cosas. Dios, cómo echo de menos leer un periódico. Poder comprar el periódico que yo quiera. Cómo ha cambiado el mundo. No quiero dormir, mamá. Otra vez esa rebeldía. Un tono seco que no aceptaba discusión. En eso había salido a ella. Eran sus genes los que sacaban la cabeza y se reflejaban en la voz de Rebeca. Quiero que me cuentes más de cómo eran antes las cosas. Borra eso de tu cabeza. Ordenó Julia, asustada por la insistencia de la niña. Tenía que evitar que siguiese con esas preguntas. Era malo que las hiciese en casa. Pero sería peor aún que las hiciese en el colegio o en los grupos extraescolares. Sus profesores o los tutores de civismo no dudarían en aplicar los protocolos de reeducación. Y entonces... no quería ni pensarlo. Como todo el mundo, había oído hablar de los protocolos de reeducación en conversaciones apenas susurradas. Nadie de su entorno los había sufrido, por supuesto. Todos eran gente de orden. Pero siempre se escuchaban historias sobre el conocido del familiar de un amigo. Gente que había mostrado un comportamiento poco cívico, contrario al bien común. Gente que había partido a un viaje inesperado, que había desaparecido durante semanas para regresar más dóciles, menos críticos con lo establecido. Todos coincidían en decir que eso era bueno, que los programas de reeducación mejoraban la sociedad. Muchos mostraban el mismo temblor brillante en sus ojos, sus miradas huidizas y furtivas, como niños que temen ser pillados en falta. «Borra eso de tu cabeza», repitió en tono seco y duro. La mirada de Rebeca volvió a perderse en un infinito que ella no veía, y sus pupilas se contrajeron y dilataron durante unos segundos. Julia respiró hondo, esperando que su orden fuese obedecida. Cuando Marta regresase a casa, tendrían que hablar del tema. Necesitaba que ella le ayudase a decidir si debían llevar a la niña a un especialista. Las cosas iban demasiado deprisa para Julia. Pero eso sería al día siguiente. Por ahora, había controlado la crisis. Cuando los ojos de la niña se enfocaron de nuevo y su sonrisa dulce volvió a adornar su rostro, Julia pensó que era hora de retirarse. Había conseguido que la niña descartase un curso de pensamiento inadecuado, aunque sabía bien que no lo olvidaría. Era un problema que tendría que afrontar al día siguiente con ayuda de Marta. Sin ella todo era más difícil. Dio un suave tirón al lóbulo de la oreja derecha de Rebeca, sonriendo mientras ordenaba. Modo sueño. Pasar a modo vigilia a las 7:30. De inmediato la niña cerró los ojos y su respiración pasó a ser más profunda y tranquila. Estaba dormida. Julia apagó la luz con otra orden vocal y se fue a su habitación, pensando que las desventajas de aquel mundo cambiante y controlado eran muchas, pero que también lo eran las ventajas. En su infancia habría sido imposible concebir una hija mejorada, un ciberorganismo con la carga genética combinada de sus madres, venciendo las limitaciones de la edad y el sexo, y añadiendo a sus capacidades naturales las ventajas cognitivas de una máquina. Joder, en su infancia ni siquiera podían soñar con ello. El mundo cambia. De J.D. Martín. Con Mariano Bascón como narrador, Aránzazu Sanginés como Julia y Nicole Rodríguez como Rebeca. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Bascón. Error y nada más. 2019. Esperamos que lo hayas pasado de miedo con esta ficción sonora. Si así fue, no olvides dejarnos un me gusta marcando el icono del corazón en iVoox, dejarnos un comentario destacando lo que más disfrutaste de este programa e incluso pasarte por nuestras redes sociales para darnos feedback. Redes sociales. De estas tres formas estarás contribuyendo a que cada vez más personas conozcan Terror y Nada Más, que este podcast siga creciendo y pisando cada vez con más fuerza, ya que el equipo de personas que movidas por la pasión lo hacemos posible, sintamos que nuestro esfuerzo, compromiso y horas y sus horas de trabajo para crear estas producciones merecen la pena. Próximas eras. Oye, ¿quién ha dejado conectado el TRM-12? Antonio, pues esta vez te toca a ti cargar con él, ¿eh? Y tú, Miguel Ángel, a ver si estamos a lo que hay que estar, ¿eh? Que te vi hace un rato jugueteando con él. Y os lo vais a terminar de cargar con las tonterías. Anda, que me tenéis contento.